Bien, ubíquese ahí en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2, y seguimos avanzando en el estudio de esta fascinante epístola. Capítulo 2, versículo 18. Vamos a leer ese pasaje ahí comprendido entre el versículo 18 y el 29. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Este es un pasaje donde Juan nos aclara uno de esos temas que, de no tener este pasaje, sería muy difícil de entender, y es el tema relacionado con la figura del anticristo. Para muchos de nosotros, para un gran sector de la iglesia hoy, y quizás en esa época también, el anticristo estaba relacionado con ese personaje escatológico que va a hacer su aparición al final de los tiempos. Y efectivamente así es. O sea, Juan dice, no es que no sea así, así va a ser. Pero hay otra consideración del anticristo que no hemos tenido en cuenta. Y es que el anticristo es un personaje, pero también es un espíritu. Es una manifestación que se ha dado como ataque a la iglesia, al proyecto de reino durante toda la historia. Entonces, este pasaje, por ejemplo, nos permite abordar el tema del anticristo de una forma mucho más amplia. Uno siempre piensa, el anticristo, sí, ese que se va a aparecer al final de los tiempos y traerá la paz mundial y luego desatará la gran tribulación y todo eso. Y efectivamente, ya, digamos, ese personaje va a tener su aparición en algún momento, pero siempre he creído que, o por lo menos en lo personal, no me preocupa tanto la aparición de ese personaje. Pues por varias razones, pero una es que tengo la corazonada que no voy a estar para esos días por aquí, ¿cierto? Quizás es una corazonada o un deseo, pero no voy a estar para esos días. Pero más que eso, quizás es la lucha que enfrentamos todo el tiempo con aquellas manifestaciones anticristo que se dan en forma cotidiana. Y esto es lo que Juan está hablando aquí. Ahora, la otra cosa que Juan nos aclara, y esta sí es una bomba, escúcheme. Uno cuando escucha hablar del anticristo, uno dice, este tipo tiene que tener su origen allá en lo más profundo del infierno. ¿Cierto? De allá seguramente sale este hombre. Pero cuando uno lee, y por ejemplo él dice, oísteis que el anticristo viene, Así ahora han surgido muchos anticristos. Por estos conocemos que es el último tiempo. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y esto sí quizás era una afirmación que creo que en la iglesia de la época de Juan y en la iglesia de hoy nos cuesta trabajo como asimilar. Y es que la gran mayoría de esas manifestaciones anticristo salen de nosotros, de aquí, de la iglesia, no de por allá, de las profundidades de los infiernos, de nosotros. Y dice cosas que son, dice por ejemplo, que salen de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. Entonces, otra de esas realidades que no nos gusta mucho, y es que no importa cuántos estemos aquí, la clave no es cuántos están, sino cuántos son. Y en algún momento se hacen esas manifestaciones para que de alguna forma se ponga en evidencia quiénes son y quiénes no son. El espíritu del anticristo se ha manifestado a lo largo de toda la historia con personajes muy reconocidos. Y uno puede, por ejemplo, ver encarnado en un Herodes, por ejemplo, el espíritu del anticristo, que desata una persecución para acabar con los infantes buscando destruir a Jesucristo. Pero a lo largo de la historia, dictadores, cantantes, artistas, gobernantes, personajes reconocidos, filosofías de extremo que han querido de alguna forma tratar de imponer filosofías prácticas y han hecho declaraciones anticristo. Y uno, bueno, de alguna forma algunas de esas son fáciles de identificar. Y están allá, ¿no? Y uno escucha un tipo que se para en una época determinada y dice, es que nosotros somos más populares que Jesucristo. Y todo esto se genera un revuelo en todo el mundo y al final lo entrevistan y dicen, pues, ¿yo qué puedo decirle si es que así es? Pregúntele a un joven si nos prefiere a nosotros o prefiere a Jesucristo y va a decir que nos prefiere a nosotros. Entonces, uno puede decir, ah, vea, ahí hay una manifestación anticristo, ¿cierto? Pero, antes quiero hacer una aclaración. ¿Qué representa, o sea, qué significa esto del anticristo? La preposición anti, en el griego original puede traducirse como contra. Entonces, anticristo sería alguien contra Cristo. Pero es interesante que también puede traducirse como en lugar de. Entonces, un anticristo también es alguien que asume el lugar de Cristo, que quiere presentarse como Cristo. Entonces, uno ve también esas manifestaciones de aquellos que abiertamente se oponen a Cristo, pero hoy en día vemos también muchos de aquellos que dicen, no, un momentico, yo soy Cristo, ya. He regresado, aquí estoy de nuevo. ¿Sí? Entonces, tanto lo uno como lo otro se ha venido dando a lo largo de la historia, pero también se da hoy en día y Juan nos advierte de eso. Ahora, aquellos que con mofas, con irrespetos, atentan contra la persona de Cristo y hacen toda una oposición abierta a la fe y todo lo demás, digamos que en cierta forma son fáciles de identificar y uno... Pero la amonestación de Juan, si usted nota y lee todas las líneas, la amonestación de Juan va más dirigida a las expresiones anticristo que surgen ¿dónde? Dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. Estas son las que nos deben, o mejor dicho, estas deben ganar prioritariamente nuestra preocupación, ¿cierto? Porque algunas expresiones hacen temblar los cimientos de nuestra fe, desviar la tendencia misma de la iglesia. Y mira, en muchos aspectos hoy, el ser humano ha negado a Jesús El hombre posmoderno no tiene problemas con Dios, pero sí tiene problemas con Jesús. Y yo mencionaba que antes era de alguna forma más fácil evangelizar, porque usted iba a evangelizar a alguien y usted identificaba quién creía en Dios y quién no creía en Dios, y punto. Y al que no creía en Dios, pues usted decía, bueno, a este me le voy, ¿cierto? Y ya, por lo menos, había un diálogo sustentado en la diferencia, ¿sí? Entonces uno decía, bueno, listo, ¿y por qué no crees en Dios? No, porque es que, entonces uno empezaba por ahí, pero mira, Dios esto, y te ama, y te dio a su Hijo Jesucristo, y todo lo demás, entonces ya. Pero el problema hoy, cuando uno se acerca a una persona para tratar de hablarle del Señor, es que la persona dice, ah, sí, yo creo en Dios. ¿Sí? Ay, qué bueno. Y entonces, ¿has aceptado a Jesucristo? Bueno, pues yo creo en Dios, y uno debe creer en Dios, y me parece que Jesucristo es bueno, y sí, es una de las formas en que uno se puede acercar a Dios, pero hay muchas formas de acercarse a Dios también. Entonces, espera un momentito. No. Eso no es lo que dice la Biblia. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Pero el gran problema, hoy repito, como esta es una sociedad posmoderna que se ha abierto a toda expresión religiosa, ¿sí? Entonces uno ve, por ejemplo, un presidente que está en la convención de una iglesia cristiana, ¿cierto? Casi predicando como el más que fluido de los oradores cristianos, y al día siguiente toma un helicóptero y se interna por allá en las montañas, a hacer un ritual indígena con, ¿no? El mismo al día siguiente, y entonces uno dice, pero venga, un momentico, todo el pueblo cristiano estamos aplaudiendo porque el presidente ahora es cristiano, pero al día siguiente se volvió chamán, ¿cierto? Y no tiene problemas al día siguiente de anunciar por los medios sociales, que por las redes sociales, que ha estado toda la mañana en yoga, ¿cierto? En meditación trascendente. O sea, bueno, ¿por qué? Porque este mundo posmoderno se ha abierto a toda expresión religiosa, pero tiene un problema serio. Tiene un problema serio con Jesucristo. Entonces, no hay problema con Dios, no hay problema con ese ser supremo que tiene el control de todo, pero cuando ya te dicen, no, pero es que tú vas a Dios es a través de Jesucristo. Ah, no, pues usted que cogió ese bus, yo cojo otro, ¿cierto? Yo tengo otro medio de transporte. Y entonces lo que Juan dice aquí es que todo aquel que niega al Hijo, ¿qué pasa? Niega también al Padre. Ahora, esto no sería tan delicado si no hubiese permeado en forma alarmante a la iglesia de hoy. El problema es que la iglesia se dio cuenta que la sociedad recibe el mensaje de esa forma, entonces ha articulado un mensaje de esa forma también. Y hay una cantidad de expresiones anticristo en medio de la iglesia. Y le voy a poner algunos ejemplos. Uno de los más notables ejemplos tiene que ver con la música. Todos estos cánticos de alabanza y adoración que se cantan en medio de la iglesia. Si usted se pone a analizar algunos de los cánticos que hoy se cantan en las iglesias, son cánticos que usted perfectamente podría sentar a su enamorada ahí y cantarle la misma canción y no tiene ningún problema. La canción no tiene ningún, pues usted se la canta a Dios en medio de una adoración, pero si usted analiza las palabras, la puede cantar a su novia también. O si usted es adorador de alguna deidad cualquiera, se puede parar frente a ella y también cantársela. ¿Me hago entender? Esto da una serie de expresiones de canto que no se han identificado seriamente con la persona de Jesucristo. Y yo les comento un testimonio real. Durante mi época de pastor de jóvenes en una iglesia en Medellín, tuve contacto con una chica que había estado metida en todo este mundo del satanismo, y me comentaba que ellos hacían eso. Ellos se reunían con sus células de adoración al enemigo y armaban sus ritos y todo eso, pero cuando ellos sabían, eran informados que de pronto la policía estaba haciendo redadas y cosas como esas, entonces en medio de sus rituales empezaban a cantar algunas de estas canciones. Y dice, bueno, pero ¿cuáles canciones? Entonces me empezó a mencionar algunas. Y me puse a darme cuenta que efectivamente, entonces decía, por ejemplo, mencionaba, decía, estábamos ahí, empezamos a cantar, ¡cuán bello es el Señor! Y estábamos cantándole a quien era nuestro Señor. Porque la canción no dice absolutamente nada diferente a que el Señor es bello y que puedo y que lo adoro y que mi vida es de Él y esto y lo otro. Otra vez, no estoy ni descalificando la canción ni al hermano que la compuso ni nada de estas cosas, pero es que hay un trasfondo detrás de esto y se lo voy a contar ahora. Hace un tiempo conocí a un chico que estaba a punto de grabar una producción musical y estábamos allí almorzando y me cuenta que él llevó sus canciones y todo eso a la disquera, una disquera cristiana, para que escucharan su esto, y me dijo, mire, la primera recomendación que me dio el productor fue, es que nombras mucho a Jesucristo, todo el tiempo estás nombrándolo y haciendo acotaciones de eso, y la exigencia que le hicieron para producirle su álbum fue que reeditar algunas de esas cosas. Y entonces él decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es el asunto? Y dijo, mira, el asunto es muy sencillo. Si tú haces una mención tan reiterada de Jesucristo, eso hace que el público que va a recibir el disco va a ser un público más reducido. Entonces necesitamos que la producción sea más comercial, ¿cierto? Que llegue a más gente. Entonces, cuando las producciones mencionan tanto a Jesucristo, pues hay personas que eso les molesta y no llega a todas partes. Queremos que el disco se pueda vender en los supermercados, que pueda llegar a cualquier tipo de público. Entonces necesitamos que sea así. Yo no lo podía creer. Yo le decía, ¿en serio me estás hablando? Me dijo, sí. Esa fue la exigencia que me hicieron. Y yo dije, no puede ser este hombre. Pero, motivado por eso, me fui a mi casa y cogí. En ese momento una hermana me había dado la última producción de uno de los cantantes más populares y que más oímos y que más cantamos. Acababa de grabar una producción, entonces me senté a escuchar tema por tema. 13 temas estaban incluidos en su CD. Y de los 13 temas, solo 2 mencionaban directamente a Jesucristo. De los 13 temas, solo 2 mencionaban directamente a Jesucristo. Entonces yo realmente me alarmé. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Lo que está pasando es que como iglesia, estamos asumiendo una postura que trata de no identificarse con la radicalidad de Jesucristo. Nosotros necesitamos andar como Él anduvo. Ahora, esta es solo una cuestión. Esta es solo una acotación, pero escúcheme. Hay otro tipo de cosas, conductas anticristo que han venido permeando la iglesia. Recuerda que les dije al principio que anticristo representaba o contra Cristo o en lugar de Cristo. Y quizás ahí es donde más problemas hemos tenido con esto. Hoy en día, el mensaje que la iglesia proclama es un mensaje que en nombre de Jesucristo está prometiendo, promoviendo, dando, ofreciendo una serie de cosas que Cristo nunca ha prometido. Nunca ha prometido. Es la iglesia que promete. Es la iglesia que parece más una pirámide por todo lo que promete, ¿cierto? Que ven, trae tal dinero y entonces eso te va a multiplicar en tanto porque no sé qué y el porcentaje es tanto y entonces el Señor te va a dar, el Señor te va a responder, ven y todos tus problemas se acabarán, ven y todo tu sufrimiento va a terminar, ven y esto y lo otro, y entonces estamos en nombre de Cristo ofreciendo cosas que Cristo nunca ha prometido. En nombre de Jesucristo, dándole al mundo o ofreciéndole al mundo una serie de cosas que el Señor jamás ha dicho en su palabra. Si usted nota, toda esta filosofía anticristo de la que Juan está hablando aquí, que sale de nosotros, pero no es de nosotros. no es de nosotros. No hace parte de la esencia del cuerpo de Cristo, de lo que Dios quiere que la iglesia haga. Y en este pasaje, Juan nos muestra lo delicado de esto, pero en medio de todo eso nos da tres énfasis sencillos que nos pueden ayudar a mantenernos firmes en medio de estos embates del enemigo. Hay tres relaciones que Juan quiere que fortalezcamos, que Juan nos invita a estrechar para que podamos mantenernos alertas frente a esto del espíritu del anticristo, que no es una realidad escatológica lejana. No, es algo con lo cual lidiamos todos los días. Y entonces Juan nos invita ahí a mirar tres relaciones que necesitamos. O sea, más Juan desnuda el problema. Pero más que centrarse a definir muchas cosas, nos da como una especie de antídoto de cómo, porque escuche esto. En últimas, el asunto tiene que ver con la permanencia. ¿Quiénes salen? Los que no eran. Y los que no eran es porque no han permanecido. Entonces, todo este juego de palabras nos lleva finalmente a entender que hay una serie de cosas que identifica a los que sí son. Porque si bien la iglesia local es el espacio donde todos vivimos la comunión, no necesariamente todo el que está en la iglesia local pertenece a la iglesia universal de Cristo. Ahora, primera relación que necesitamos consolidar. Necesitamos permanecer en comunión con la iglesia. Necesitamos permanecer en comunión con la iglesia. Note ahí el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, según oíste, el anticristo viene. Pero han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Pero la clave está en el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase. Y escuche. ¿Qué viene la...? Eso es una sentencia. No es una posibilidad, es una realidad. Salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Repito, Juan no lo presenta como una posibilidad. Declara una realidad. No todos son de nosotros. No mira al que está al lado. Y cuando uno piensa, algunos no son de nosotros, entonces uno empieza a mirar, ¿será esto? Más bien mírese usted mismo. Este es un momento para mirarnos nosotros mismos. De pronto yo no soy. Porque uno tiene la tendencia, y si aquel que está ya en la tercera fila de aquí para abajo, ese como, ese no tiene cara de ser, ¿cierto? No, mírese usted mismo. El argumento de Juan aquí es que la clave no es estar, la clave es permanecer. Muchos están con nosotros, pero salieron porque no permanecieron con nosotros. Pero escúcheme. Quiero llevar el argumento un poquito más allá. Porque aún más que permanecer, no es el asunto, es ser. Mire cómo termina diciendo, pero salieron para que se manifestase que no todos, ¿qué? Son. No todos son. Recuerde algo, y se lo he dicho infinidad de veces, en el proyecto de reino, lo importante no es lo que tienes, lo importante no es lo que haces, y Juan nos ha enseñado que lo importante no es lo que dices, lo importante es lo que eres, Eso es lo importante. A todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo importante, lo que eres. No lo que haces, no lo que dices, mucho menos lo que tienes. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No eran de nosotros. El que es, siempre permanece. El que es, siempre permanece. Mire, son múltiples las razones por las cuales la gente se va de una iglesia. Y se los he mencionado en varias ocasiones. Yo, digamos que muy pocas son justificables. Muy pocas son justificables. Y yo casi que la he tratado de reducir a una sola. Yo casi creo que la única razón justificable por la cual uno se debe ir de una iglesia es porque ahí se deje de predicar la palabra. Ahí se deje de honrar a Dios a través de la palabra. Y se los he dicho infinidad de veces, el día que eso pase aquí, ni me diga, váyase. Váyase. Pero eso de que porque yo peleé con el hermano y tuvimos diferencias y esto, no, ya Juan nos dijo y nos dio duro en ese, dijo, no, déjese de bobadas, sí, déjese de bobadas, usted está para amar a su hermano, punto. Y esa diferencia que tengo con mi hermano la usa Dios para fortalecer mi carácter, para formarme a su imagen. Porque, ve hermano, yo se lo he insistido muchas veces. El día que usted encuentre la iglesia perfecta, por favor, no se vaya para allá. No la dañe. No la vaya a dañar. Quédese aquí mejor. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y no es perfecta, a pesar de que es la expresión del cuerpo del Señor, está conformada por nosotros, que no somos perfectos. Pero somos hijos de Dios, aleluya. Y eso hace que permanezcamos dentro de la iglesia. Mira, Dios estableció la iglesia local para llevar a cabo el mandamiento de hacer discípulos, de adorar, de enseñar, de tener compañerismo, de servir. Pero eso no significa que todos los miembros de una iglesia local pertenezcan a Cristo. Tú ingresas por la iglesia local, claro que sí. Pero tú sabes si perteneces a Cristo, si has permitido que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, haya redimido tu vida y te haya sacado de las tinieblas a su luz. Juan recalca la importancia que tiene la comunión con la iglesia en esos procesos de mantenernos firmes frente a todas las expresiones anticristo. Hay algo poderoso dado por Dios en medio de la comunión con los hermanos. Y esa es una dimensión que casi no enfatizamos de la comunión. Y es que la comunión es protectora. La comunión es protectora. Y la relación con nuestros hermanos nos permite tener una comunión permeada por el amor. Porque yo me encuentro con hermanos con los que tengo diferencias, con los que no comparto cosas, pero los amo. Y puedo vivir esa dimensión de amor. Y puedo vivir, y escúchame, la vida de comunión no nos debe hacer más agudos en el juicio, sino más sensibles en el amor. Cuando tú caes presa del juicio, tú juzgas todo lo que hacen, todo lo que dicen a las personas, lo que enseñan, lo que promueven. Entonces, tú te vuelves agudo en el juicio. Y eso va a terminar, finalmente, haciéndote fresa fácil de la soberbia. Y tarde o temprano, vas a terminar apartándote de la comunión y ya has asumido una posición anticristo. Porque Cristo se manifiesta en medio de la comunión de sus hijos. Él lo estableció así. Por eso el salmista menciona en forma magistral allá en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende desde la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre el monte de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Allí dónde? Allí en medio de la comunión. Hermano, permanece en comunión con la iglesia. Permanece en comunión con la iglesia. A mí me gusta algunos hermanos que a veces me dicen, pastor, yo no me voy de aquí. Y me dicen, y el día que usted me eche, yo me devuelvo por la otra puerta. Yo quiero probarlo a ver si es cierto. Pero defiende la comunión con la iglesia. Porque la comunión con la iglesia es protectora. No somos perfectos. No es que aquí no tenemos nunca una equivocación. Claro que sí. Incluso yo he incentivado siempre a la congregación. El día que de pronto tú no estés de acuerdo con alguien que yo, algo que yo diga o algún maestro enseñe, ven. Porque no tenemos la última palabra. Y en algún acercamiento a la escritura nos podemos equivocar en una interpretación. Pero aún en medio de esas diferencias podemos crecer. Podemos corregirnos, podemos seguir avanzando. Permanece en comunión con la iglesia. Pero la segunda relación que Juan nos invita a fortalecer es permanecer en comunión con la palabra. Permanecer en comunión con la palabra. Y ahí a la altura del versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Tener comunión con la iglesia, con mis hermanos, disfrutar de la bendición que eso genera, me lleva también a tener comunión con la palabra. El texto habla de la unción del Santo, sin duda alguna la unción de Dios por medio del Espíritu Santo. Y dice que esa unción nos permite conocer todas las cosas. Si usted nota en el texto y en otros pasajes de la Escritura, unción es una expresión que siempre está ligada a la verdad. Siempre está ligada a la verdad. Por ejemplo, cuando Jesús hace el anuncio a sus discípulos de que vendría el Espíritu sobre ellos, les dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él que os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. ¿A qué venía el Espíritu Santo? ¿A qué? A fortalecer la relación que tenemos ¿con qué? Con la verdad, con la palabra, con lo que el Señor nos ha enseñado. Más adelante, ahí en el versículo 24 de nuestro pasaje que estamos estudiando, dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué es lo que hemos oído desde el principio? La palabra. Todo lo que ha venido de Dios a través de su palabra. A eso se está refiriendo a Él. Todo eso de lo que se han nutrido ustedes desde el principio, permanezcan en eso. Permanezcan en eso, no se aparten de la palabra, no se divorcien de la palabra, no se alejen de la palabra, porque si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, ustedes permanecen en el Hijo y en el Padre, en el Hijo y en el Padre. ¿Qué me garantiza que yo pueda permanecer en el Padre y en el Hijo? ¿Qué me garantiza? Mi permanencia con la palabra, mi permanencia ahí pegado a la palabra. La preocupación de Juan es una iglesia que no sea parte del fundamento apostólico, que era la palabra que ellos conocían hasta ese momento, lo que ustedes han oído desde el principio. Yo debo mantenerme rumiando la palabra, meditando la palabra, estudiando la palabra, porque mientras permanezca en comunión con la palabra, voy a permanecer en el Padre y en el Hijo. Juan también advierte algo, mira. El conocimiento no es un privilegio de unos pocos. una élite especial de la fe. El conocimiento es un derecho de todos los que creen en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todos los que disfrutan de la condición de ser hijos de Dios tienen acceso al conocimiento del Padre. Por eso hay que tener mucho cuidado con aquellos que pretenden tener una revelación especial y nueva y diferente para el día de hoy. Ojo con eso. La revelación de Dios para nosotros está en su palabra. Está en su palabra. El Señor nos la dio a través de su palabra. Hoy por todos lados surgen los que recibieron la revelación nueva, que esta sí, esta es la que va a destapar los ojos de todo el mundo y tratan de indicarle a las demás personas cómo deben creer y cómo deben hacer. Escúchame algo, la verdad espiritual debe traer también discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. Mira, cuando nosotros recibimos la palabra, cada domingo, cada semana, escúchame este proceso para que lo tengas claro. Tú recibes la palabra. ¿Cómo la recibes? Tú la lees, yo trato aquí de explicarla, tratamos de ser lo más claro posible, de tal manera que con base en la palabra podamos extractar principios que sean de bendición para nuestra vida. La palabra ha sido predicada, tú la has recibido. Si Dios me ha ayudado y he podido ser lo suficientemente claro, ¿la has entendido también? ¿Qué pasa a partir de ahí? Tú recibiste un sermón. Tú recibiste una exposición de la palabra. Pero resulta que esa palabra, esa, la misma, se convierte en revelación para ti. Cuando por medio de la obra del Espíritu, tú te abres a lo que has recibido y respondes a lo que Dios te ha dicho. Entonces, el sermón pasa a ser revelación. ¿Me hago entender? ¿Revelación de qué? Revelación de la palabra ya dada por Dios. No es una revelación nueva. ¿Sí? Ah, porque todos algunos dicen, no, pero es que la palabra es personal. Claro que es personal. Pero la palabra se torna personal en ese proceso. Todos recibimos el sermón. Todos escuchamos la explicación de la palabra. Ah, pero algunos salen de aquí y siguen siendo exactamente los mismos. Otro, al salir, esa palabra transformó su vida para siempre. ¿Cuál fue la diferencia si era la misma palabra? ¿Cuál era la diferencia si tenían la misma necesidad? ¿Cuál era la diferencia si estaban en el mismo lugar? La diferencia fue que alguien se abrió a la obra del Espíritu Santo y respondió en fe a la palabra que recibió. En ese momento esa palabra se convirtió en revelación. ¿Me hago entender? La revelación dada por Dios a través de su palabra. Ahí está Samuel y Dios lo está llamando: Samuel, Samuel, Samuel, Samuel. Él está escuchando la voz de Dios. Todo el tiempo la escucha con suficiente claridad como usted escucha cada domingo. Samuel entendía qué era, cuál era el nombre que Jesús estaba pronunciando, como usted entiende cada domingo. Pero solo hasta el momento en que Samuel se levanta y responde, habla porque tu siervo oye. Cuando Samuel responde, la revelación de Dios se abrió para él y este chico entendió el plan que Dios tenía para su vida. Eso pasa cuando usted, por medio del Espíritu, se abre a la palabra y responde a lo que Dios le dice. Entonces el sermón deja de ser sermón y se convierte en revelación. No es una revelación nueva. No es la revelación que Dios ya nos dio por medio de su palabra. Escúcheme. Y con todo el respeto por aquellos que andan dando revelaciones a domicilio y a la carta y esto y lo otro. Lo que Dios quería revelarnos, lo reveló a través de su palabra. No se le olvidó nada, como algunos pretenden hacernos creer. No, es que esto nuevo es porque a Dios se le olvidó. No, Dios no se le olvidó nada. Lo que ya Dios quería decirnos, nos lo reveló a través de su palabra. Nos lo dio a través de su palabra. Con frecuencia somos seducidos por doctrinas nuevas, grupos de enseñanzas novedosas, mensajes particulares y a la carta. Juan enfatiza que lo que hemos oído desde el principio, lo que está ahí revelado desde el principio. Necesitamos ser expuestos a eso por medio de la obra y el ministerio del Espíritu Santo, para que esta palabra revelada desde el principio se convierta en una revelación personal para mí. ¿Me hago entender? Es solo el Espíritu el que nos permite conocer la verdad y convertir la enseñanza doctrinal en revelación personal. ¿Amén? ¿Ustedes recuerdan? Permanece en comunión con la iglesia, permanece en comunión con la palabra. Pero la invitación de Juan va un poquito más allá y nos invita a permanecer en comunión con Dios. Y es la tercera relación con la persona de Dios. Y mira el versículo 25, ¡ah! Esto es espectacular. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa? La vida eterna. Os he escrito esto de los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La parte final del argumento juanino recalca la relación con Dios por medio de su Santo Espíritu. Ahora, no con lo que dijo desde el principio, sino con Él, con la persona de Dios. Primero nos habló de la obra del Espíritu en la comprensión de la palabra, y ahora nos habla de la obra del Espíritu en la consolidación de la relación con Él. Pero quiero llamar la atención sobre algo. Allí en el verso 25 dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Porque creo que esta es otra expresión anticristo que lastimosamente la iglesia promueve mucho hoy. Y es que algunos sectores hoy han redefinido el concepto de vida eterna. ¿Qué es vida eterna? ¿O cómo se ha presentado hoy? ¿Vida eterna es prosperidad material? ¿Vida eterna es sanidad del cuerpo? ¿Vida eterna es solución de los problemas? ¿Vida eterna es bendición, es bienestar? Si usted analiza toda esa forma como se promueve la vida eterna, perfectamente vida eterna es una especie de cielo, pero no necesariamente con Dios. ¿Me hago entender? Si tú tienes bienestar, si tú tienes prosperidad material, si estás sano físicamente, si prosperas en todo lo que haces, bueno. Si tú notas, ese es un concepto de vida eterna que deja a Dios por fuera, que pone el énfasis en lo que tú alcanzas, no en lo que el Señor hace. ¿Sí? La vida eterna es el cielo, aunque no esté Dios allí. Pero cuando uno va a la Escritura, dice: esta es la promesa que ustedes han recibido, la vida eterna. Pero ¿en qué está pensando el apóstol cuando habla de la vida eterna? En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Juan dice, cita las palabras de Jesús: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? ¿Tener mucho dinero? ¿Alcanzar el pago de todas las deudas? ¿Estar sano? ¿Parar de sufrir? ¿Qué es la vida eterna? No, la vida eterna es que lo conozcamos a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Esa es la vida eterna. La vida eterna es ingresar a una nueva dimensión de conocimiento. Pero no un conocimiento académico, no un conocimiento intelectual, es la relación con una persona. La persona de Dios Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Todas aquellas expresiones anticristo que le dan a la vida eterna una connotación diferente y hacen impersonal nuestra nueva forma de vida. El Señor es tajante, dice: no es posible conocer al Padre si no es a través del Hijo. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en esta parte final vuelve a recordarnos que así como la unción nos permite conocer todas las cosas, también nos enseña a permanecer en Él, a permanecer en Él. Y termina diciéndonos que en últimas, nuestra forma de vivir será el principal salvaguarda de aquellos que quieran engañarnos. Dice, tú sabes que Él es justo. Pues, necesitas saber también que todo el que hace justicia es nacido de Él. O sea, hay que andar como. Como Él anduvo. Como Él anduvo. Mira, cuando iniciamos una nueva vida en Cristo, no abrazamos un nuevo sistema de valores o una ética más elevada. No. Lo que sucedió en nosotros es que nacimos de nuevo. Somos nuevas criaturas. Ahora Jesucristo es nuestro Señor, el Rey y Salvador de nuestras vidas. Hemos iniciado una nueva forma de vida, la vida eterna. Y una vida que consiste en conocerlo a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Es una relación con Él. Es estrechar una relación con Él. En eso consiste vivir la vida eterna. En eso consiste disfrutar la vida eterna. Conocerlo a Él. Una relación con Jesucristo es una relación radical. Y yo creo que la iglesia ha venido abrazando expresiones anticristo por la conveniencia de no ser tan radicales. Porque Él dice, esta es una vida que apunta a andar como Él anduvo. Vivimos en un mundo posmoderno que no soporta posturas radicales, que no acepta postulados excluyentes. Pero quiero decirte algo, nuestro Señor es único, es radical y no está dispuesto a vender su mensaje, su evangelio, su reino a posiciones sincretistas, complacientes y tolerantes. En una ocasión sus discípulos alarmados le dicen, Señor, pero bájele como al tono que estamos perdiendo clientela. Se van a ir si usted sigue hablando así. Y el Señor se volteó y le dice, pues si quiere, váyanse ustedes también. Váyanse ustedes también si quieren. No podemos permitir que el espíritu anticristo siga invadiendo la iglesia y el ejercicio de nuestra relación con Dios. La permanencia es la evidencia de que estamos en comunión con la iglesia. Nuestro apego a la palabra y nuestra sujeción a lo que ella dice es la evidencia de que estamos en comunión con lo que es desde el principio. Y nuestro anhelo de conocerle cada día más es la evidencia de que estamos en esa búsqueda permanente del rostro de nuestro Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hay algo que se quiere apoderar de la mentalidad de los seres humanos y que ha permeado notoriamente la iglesia. Uno lee estas líneas de la carta de Juan y nota su preocupación ¿Se imagina si lo hubiese escrito la semana pasada? ¿Cómo sería si aquí, antes de terminar el primer siglo de la era cristiana, Juan está alarmado por lo que está sucediendo? ¿Sabes una cosa? El espíritu del anticristo ha permeado casi todo lo que hacemos. A veces no nos damos cuenta, pero el ejercicio de nuestra paternidad, por ejemplo, no privilegia que nuestros hijos honren a Dios a través de Jesucristo. Muchas veces el ejercicio del manejo de nuestras finanzas, de nuestra empresa, la manera como entablamos relaciones, no nos damos cuenta cómo muchas de esas cosas han sido permeadas por ese espíritu anticristo. Y así como ha sucedido en forma tan sutil en la iglesia, una iglesia en la que hoy nos cuesta trabajo identificar qué es lo que realmente Cristo ha dicho y qué es lo que nosotros como iglesia nos hemos inventado. Hoy cuesta trabajo. Hoy cuesta trabajo. Fortalece tu comunión con la iglesia. Fortalece tu comunión con la palabra. No dejes pasar ni un día sin ir a la escritura, sin deleitarte al menos con unos versos, sin escudriñarlos. No dejes pasar un día. Tú debes permanecer en lo que has oído desde el principio. Y como Juan nos ha enfatizado todo el tiempo, recuerda que la prioridad de los que hemos nacido de nuevo, voy a decir algo, ni siquiera ganar el mundo para Cristo. Sí, esa es una misión impuesta, pero no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es conocerle a Él. Conocerle a Él. Conocerle a Él. Estas tres sencillas relaciones sobre las que enfatiza el apóstol se constituyen una poderosa salvaguarda de uno de los más grandes males. No solamente que la iglesia enfrentará al final de los tiempos, sino de los más grandes males que hemos enfrentado durante toda la historia: el espíritu del anticristo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tú has dicho en tu palabra que ella es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Pero gracias porque tu palabra ha venido hoy también para corregir. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a seguir viviendo una vida que honre a Dios y magnifique, presente, entrone permanentemente a Jesucristo, su Hijo amado. Ayúdanos, Señor, que podamos sacudirnos de todo postulado filosófico que quiera minimizar y hasta mimetizar la persona de Jesucristo, y que nos dispongamos en forma seria y consciente a andar como Él anduvo. Que podamos abrazar ese desafío y que como iglesia nos mantengamos firmes. Muchas de esas filosofías que dejan por fuera a Jesucristo son atractivas como estrategia de crecimiento, Son atractivas como estrategias de recolección de fondos. Son atractivas para llenar auditorios. Guárdanos, Señor, de ser seducidos por esta tentación. Y ayúdanos como iglesia a mantenernos firmes, exaltando el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ayúdanos, Señor, al interior de nuestras familias a levantar hijos que frente a Jesucristo puedan asumir posiciones radicales como Él es. Ayúdanos, Señor, para que frente a tanta presión que este mundo tiene a nuestro alrededor, podamos permanecer en el Padre y en el Hijo y mantenernos firmes, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre. Que esta palabra, Señor, se haga revelación en nosotros a través de la mediación de tu Espíritu Santo, Dios. Y que nuestro entendimiento sea iluminado, Señor. Ayúdanos a entender lo protectora y de bendición que resulta la relación con la iglesia. Y que podamos fortalecer esa comunión a toda costa. Ese espacio de armonía con nuestros hermanos, de crecimiento, de expresión de nuestra fe, de crecer en medio de las diferencias, de ver formado en nosotros el carácter de Cristo, a pesar de no tener el mismo punto de vista con mi hermano, pero que podamos disfrutar de fortalecer esa comunión protectora con tu iglesia, esa comunión con tu palabra, Señor. Danos, Dios, la capacidad cada día de poder llegar a tu palabra, a encontrarnos con tu voz, que podamos meditarla, que podamos escudriñarla, que podamos degustar las mieles de lo que tu palabra tiene para nosotros cada día, Señor. Y que nuestras vidas, Señor, disfruten de la bendición de estrechar esa comunión contigo a tal punto que seamos perfectos imitadores, que podamos andar como Él anduvo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Gracias. Gracias por esta palabra, Señor. A ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor.